tu casa tan vacía? ¿Por qué será la noche y día? Oh mami, dime dónde está. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por ti. Fui creyendo poseer un gran amor más bello que tú. Oh mami, mami, mami, aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó vencido, vengo a ti, mami.